bailar para poder olvidar y así poder disipar las penas que el alma trae. Que venga, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí. Que venga, que venga, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí. We'll be right back.